Barraza, que nos iba a visitar en el estudio, pero ha venido aquí hacia la Terra. Él es abogado especialista en todo lo que tiene que ver con el trabajo, sería, ¿no? Y bueno, por eso vamos a hablar al respecto de la reforma laboral. Bueno, y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Un placer estar acá. Una experiencia bastante linda en el lugar de producción, digamos. Y que los trabajadores intenten que siga haciéndolo. Cambiamos el estudio y nos vinimos hasta aquí. Esto es vivo. Claro, es vivo. Totalmente, totalmente. Y qué mejor forma, además, para poder hablar del trabajo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, preguntarte, Alexis, sobre la reforma laboral, sobre lo que hay en este momento, en este contexto. Bueno, en un contexto también, de alguna manera, de transición, quizás, entre este gobierno actual y lo que puede venir. Bueno, la verdad es que el tema es muy amplio, pero muy actual, y ha sido el debate todo el siglo pasado y este siglo con respecto a cómo organizar las relaciones laborales en un país, con un proyecto de país determinado. Indudablemente que la Argentina convive en dos modelos de país totalmente distintos, con un mercado de trabajo, una idea de mercado de trabajo o de la producción totalmente distinta. Uno orientado básicamente a la producción agropecuaria y la exportación y a la divisa, a la obtención de divisas y, bueno, a la acumulación a través de las rentas diferenciales que te da en la agricultura en la Argentina. La agricultura es la pampa húmeda. Y el otro modelo de país, un país de producción, de trabajadores, de industria, de intermediación, donde se da la puja distributiva, la puja de lucha por la distribución de la riqueza en el ámbito del trabajo, concretamente. Y esto, distintamente de los partidos, digamos, porque en los 90 se llevó adelante la bandera del neoliberalismo o de un país con un reparto de la riqueza totalmente desigual, con un 23% de pobreza, de desempleo, perdón, 50% de pobreza, era partido socialista con Menem a la cabeza, el menemismo, que no, ¿no? Que después siguió con De la Rúa y la UCR y la Alianza, hasta que la eclosión del 2001, ahí que se hizo inviable absolutamente desde todo punto de vista. El derecho al trabajo en esa etapa sufrió todos los ataques habido y por haber, y incluso ataques que fueron certeros y que lograron destruir o disminuir al mínimo posible las regulaciones o las protecciones de los trabajadores en su relación de trabajo. Incluso con el acuerdo de algunos sindicatos burocráticos que traicionaron a la clase obrera y pudieron llevar adelante la reforma laboral en la ley de contrato de trabajo, en la ley de accidente de trabajo, en el sistema previsional. Se crearon las RT, las FJP, y para completarlo, el gobierno de la Rúa termina con la ley 25.250 que destruye el sistema de negociación colectiva. El sistema establecía que los convenios colectivos se hacen por actividad y que el convenio marco no puede ser derogado por convenios parciales. Ahí, concretamente, lo que se hizo fue permitir que el empresario negocie con sus trabajadores y ese convenio sea de rango superior al convenio marco, con lo cual se destruía lisa y llanamente el derecho al trabajo. Eso está pasando hoy en Brasil, en donde la tercerización y la posibilidad de que los empresarios negocien directamente con los trabajadores ha hecho que el derecho al trabajo ya sea una mínima expresión y el derecho civil es el que regule la relación. ¿Esto qué generó? Es importante hacer historia en esto porque el discurso neoliberal dice que debido a un sistema de derecho del trabajo muy restrictivo, no se puede crear empleo porque genera más costo. Y por lo tanto hay que destruir todas las barreras protectoras para que los empresarios puedan libremente contratar y eso va a hacer subir el empleo. Bueno, en 1991, cuando empieza el modelo menemista de reformas laborales, se dicta la ley 24.013 que se llamó Ley de Empleo. 10 años después, en el año 2001, el desempleo había aumentado del 8% en el 91 al 23% en el 2001 y en ese periodo se habían aplicado todas las leyes habidas y por haber la reforma laboral. indudablemente que el liberalismo miente en esto, el neoliberalismo miente, y lo que necesita con la reforma laboral y la destrucción del sistema del modelo sindical es básicamente apropiarse de la riqueza en forma exclusiva, haciendo de eso un país inviable. Por eso 19, 20 de diciembre de 2001 explotó todo y no se pudo mantener porque los niveles de pobreza y de desocupación eran absolutamente altos. Bueno, la primera década del siglo XXI se instala otro modelo de país, la Argentina, con otro modelo de relaciones laborales y otro modelo de legislación. Se modifica la Corte y se declaran las inconstitucionalidades de casi todas las leyes dictadas en el menemismo con respecto a la reforma laboral, y se empieza un proceso de negociación colectiva del año 2004, en donde ahí se establece la puja distributiva y la negociación cara a cara entre empleadores y trabajadores. Con un gobierno que, de alguna manera u otra y con muchos errores, intentaba volver al modelo de industrialización y eliminar el modelo de endeudamiento externo como un modo de crecimiento de la economía. Se logran grandes avances con respecto a las reformas laborales, pero no todas las que se tendrían que haber logrado. Y baja el desempleo al 6% y los trabajadores participan en la riqueza en términos sustancialmente mayores que en la década de los 90. Pero acá se produce un fenómeno en el sindicalismo muy particular, que algunos sindicatos empiezan a tener diferencias fuertes con el tema del impuesto a las ganancias en el sueldo de los trabajadores, y otros sindicatos directamente se convierten en parte del partido político que gobernaba. Entonces el sindicalismo como que tiene una actitud en ese sentido más partidaria que sindical, y eso es lo que desde algunos sectores del sindicalismo, donde yo trabajo, donde yo participo, decimos que bueno, el sindicalismo siempre tiene que hacer sindicalismo, y después recién de eso poder aplegarse a alguna manifestación política de los intereses de los trabajadores. Yo digo porque ahora viene una etapa, o sea, después del macrismo, este nefasto gobierno, el peor de la historia, en muchos temas, también intentó, por supuesto, reformar y destruir todo el sistema de protección del derecho de trabajo y todo el sistema de negociación colectiva, y la única negociación colectiva que impulsaba era aquella que donde los sindicatos estaban dispuestos hacer reformas a la baja, como por ejemplo en Vaca Muerta, donde se eliminaron varios derechos importantes de los trabajadores petroleros. Tengo un reconto un poquito porque ahora, creo que el domingo que viene, los números indican que no hay otra posibilidad de que cambie el partido gobernante. Digamos. Creo que va a ganar claramente Alberto Fernández y Cristina Fernández. Y viene una nueva etapa, un país totalmente en crisis, totalmente endeudado, con el sistema productivo destruido, con 4 o 5 años de recesión, y ya se están escuchando los empresarios decir que es necesario una reforma laboral para poder crecer. O sea, tal vez vienen por lo mismo que fueron en los 90, que fueron en los primeros de la década del 2000, obstaculizando un montón de reformas, y ahora a este gobierno lo empiezan a limitar con la necesidad de una reforma laboral para poder ser competitivo. Esto tiene algo de cierto y también tiene algo de oportunismo. ¿Algo de cierto en qué sentido? Que claro, los empresarios argentinos se comparan con los empresarios brasileños, indudablemente que tienen una desventaja muy grande, porque en Brasil se destruyó el sistema laboral. Ahora, ¿esa sociedad es viable? ¿Esa sociedad brasileña, con el desempleo que tiene, con la pobreza que está volviendo a tener y demás, se hace una sociedad viable? Absolutamente inviable. Entonces, la Argentina, necesariamente para volver a crecer, tiene que volver a la producción. El problema del desempleo, el problema del salario, no es un problema del derecho, es un problema de la economía. Y esto es lo que se va a discutir en esta jornada, básicamente. O sea, cómo generar productividad para que la economía crezca sin restar o sin quitarle los derechos que los trabajadores tienen para introducirse al mercado laboral. Hoy por hoy está de moda los contratos precarios, la uberización del trabajo, se amenaza con que la cuarta revolución industrial, que es el reemplazo de la inteligencia del hombre, va a prescindir del trabajo humano. Y bueno, son dos cosas que se dicen, son eslogan, pero no se discuten a fondo y no son tan ciertas como lo que se intenta imponer como verdad. porque dice, bueno, es necesario, no hace falta trabajadores porque con un teléfono yo reemplazo claro. todas las operaciones del banco, por ejemplo. Pero eso es así, no está aprobado, no necesariamente es así. Ahora, ¿cómo se introducen los trabajadores en esa reforma? También es un tema a discutir. Cuando se en la primera revolución industrial, por allá por fines del siglo XVII, 1754 en adelante, empiezan a introducir máquinas, los trabajadores de aquella época se organizan y tienen distintas formas de lucha. Una de ellas fue liderada por un emblemático personaje llamado Ned Ludd, que creó el ludismo y destruía las máquinas. Y pasó a la historia como un loco que destruía máquinas, pero no, en realidad era un movimiento social que intentaba que la reforma productiva se hiciera con un rostro humano y con los trabajadores insertos en esa forma de producción. O sea que el avance de la tecnología no sea destrucción de seres humanos, sino que sea una inclusión de seres humanos y un mejor reparto de la riqueza. De eso se trata. Bueno, ahora, perdón el salto, digamos, histórico, pero ahora... Es necesario ese vínculo histórico. Yo lo vinculo mucho, lo estudio y lo vinculo mucho todos los días, porque creo que ahora se va a venir de nuevo las limitaciones del sector empresario diciendo que es necesaria una reforma laboral. Hoy por hoy, para mí, es necesario exactamente lo contrario. Es necesario la consolidación del empleo, la protección de los trabajadores y en función desde allí generar un nuevo sistema productivo en la Argentina. Con los trabajadores adentro. Y los trabajadores y sus sindicatos tienen la obligación moral y política de defender sus derechos, independientemente del color del partido político que asuma el 10 de diciembre. Alexis, porque hacías y sumamente necesario este hilo en esta historia que generalmente es espiralada, y entonces uno mira para atrás y a veces ve situaciones que vuelven a pasar. En un momento decías, bueno, ahora se viene otra vez lo mismo, esta situación del sector empresarial. ¿Hay puntos o vetas para que no vuelvan a pasar ciertas situaciones o es parte del mismo vínculo entre los distintos factores que rodean el derecho a acceder al trabajo? Bueno, yo estoy convencido de que el sindicalismo tiene una obligación central de defender los derechos de los trabajadores. El espanto de estos 4 años ha hecho que haya una unidad en la CGT, una unidad en el PJ y en muchos sectores políticos, en los cuales incluso yo estoy incluido, también estamos bregando por el cambio del macrismo, del neoliberalismo atroz que nos ha azotado estos 4 años. Entonces, en esa unidad también hay distintos intereses que van a entrar en juego ahora una vez que se gane, digamos. Y ahí es cuando los sindicatos tienen que asumir su rol central, que es el de defensa de los trabajadores, aunque sea en contra del nuevo gobierno que asuma el 10 de diciembre. Pero la centralidad está en la defensa de los derechos de los trabajadores. De eso no se tiene que olvidar nunca. Las vetas son claras. O sea, hoy los desafíos de lo que se está hablando en el mundo, en América y en Argentina especialmente, es esto que hablábamos recién. O sea, la globalización como modo de producción y los capitales que van a los lugares donde es más barata la producción. La relación argentina con Brasil, de una vinculación muy fuerte. Un país como Brasil, que hace falta que nos ahondemos en el sistema político que hay en Brasil, que está destruyendo absolutamente cualquier vestigio de derecho del trabajo, volviendo a la primera etapa de la revolución industrial. Los resultados son claros y directos. En Brasil, en los próximos años va a haber un gran desempleo y los 50 millones de pobres que el Partido de los Trabajadores había logrado sacar van a volver a la pobreza y claro, y así el salario con mucha gente pobre, claramente el salario y las condiciones de trabajo son más baratas. Pero lo que tenemos que consolidar acá es que las condiciones de trabajo no sean el factor de disminución de los costos o de aumento de la productividad de los empresarios. Porque eso ya ha quedado demostrado que es mentira. En definitiva, cuando hay disminución de costos, no va a parar a más empleo ni efecto de derrame. Va a parar a los bolsillos de grupos económicos que fugan el dinero y se lo llevan al exterior, no quedando ni siquiera en la Argentina. Este gobierno de Macri ha tenido algo en términos económicos mucho peor que la dictadura. La dictadura tuvo una alianza centralizada de los grupos económicos argentinos de poder, empresas como Molinos Río de la Plata, Bush y Bosch y demás tuvieron una fuerte vinculación con o fueron los líderes económicos del modelo económico de la dictadura, y fue lo que se enriquecieron en esa época. En cambio, este gobierno Macri ni siquiera, porque ese modelo de grupo económico por lo menos genera algo de trabajo y algo de productividad o de producción hacia adentro de la frontera. Este gobierno Macri tuvo una centralidad en el capital financiero internacional. Entonces, todo el dinero desde que se endeudó, todo el dinero se retiró del país. Y las empresas, las industrias, las pequeñas y medianas empresas quedaron absolutamente destruidas y el sistema productivo está hoy por hoy destruido. Lo que también puede ser una gran oportunidad, como fue en el 2003-2004, porque hay una capacidad instalada ociosa que puede volver a ser usada si cambia la orientación política de la forma de producir en el país. Lo que quiero decir con esto es que el desempleo no es un problema del derecho del trabajo, es un problema de la economía. Y ahí es donde está el gran engaño de los sectores de poder. Aún ahora, vinculados adentro del movimiento que va a ganar las elecciones del domingo, pues sectores como Massa, por ejemplo, o algunos labañistas que van a quedar en el sector, están bregando por la reforma laboral. Entonces ahí viene el nuevo debate que se tiene que dar, se tiene que pelear, y donde los sindicatos tienen que tener una postura clara y concreta en contra de cualquier reforma o destrucción del sistema de protección de los trabajadores y de negociación colectiva de sus condiciones de trabajo. Alexis, y ese punto que marcás que es fundamental también en relación a este engaño que tiene que ver con el derecho de trabajo o la economía, ¿no? Y que tiene que ver con la economía, también el rol de los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? Sí, yo prácticamente ni los nombro porque los vinculo directamente a los grupos económicos. O sea, no hay medios de comunicación que no estén vinculados directo o indirectamente con grupos económicos, son parte de lo mismo. Por eso, bueno, un eje fundamental y de destacar en el gobierno de Cristina fue la ley de radiodifusión nueva que intenta que proyectos como este, por ejemplo, puedan tener las condiciones necesarias para llegar a la gente y no crear ese sentido común de los grupos económicos o el sentido económico común de los grupos. Clarísimo. Una experiencia, bueno, como esta, ¿cómo impacta también en este contexto, en estas situaciones, como es un espacio recuperado, y si ves también que pueden seguir persistiendo en estos contextos que vivimos? Bueno, esto realmente, estuve mirando el programa y es una experiencia sumamente positiva y necesaria para demostrarle a los sectores de poder económico y político que en definitiva los trabajadores tienen la herramienta principal en la producción, que es el saber hacer, el trabajar, digamos, y que pueden prescindir de importantes sectores ejecutivos que probablemente no manejaron bien la empresa, se beneficiaron personalmente destruyendo la producción con la vista cómplice de los gobiernos. Entonces, me parece que es un eje central la defensa de la fuente de producción. Ahora, la importancia de este evento de hoy tiene que ver con todas las dificultades que se enfrentan, porque realmente asumir el rol de producción, el rol empresario, por decirlo de alguna manera, de parte de los trabajadores, sin una experiencia, sin una formación en ese sentido, y por ahí con gobiernos como estos que no tienen mucha afinidad con este tipo de experiencia, sin las vinculaciones políticas necesarias para la comercialización, la capacitación, el acceso al crédito, etcétera, etcétera, es importante, es sumamente importante y destacable. Yo creo que cada fuente de trabajo hay que defenderla hasta la última instancia. Alexis, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y espero que haya servido. Sí, muchísimo, bueno. Clarísimo. Lo escuchábamos, Alexis Barraza aquí desde La Terre. Nos vamos para estudio.